Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy vamos a hablar de la época de oro en Argentina. Francisco Antonio Bianchi, más conocido como Hugo Romani, nació en la ciudad de Mendoza, Argentina, un 23 de diciembre, año 1919. Se especializó en cantar boleros, como lo vamos a escuchar. En el año 40 comenzó a trabajar en yacimientos petrolíferos fiscales de la Argentina, en Barrancas, Mendoza, donde también se realizaban reuniones sociales y bailables. Inmediatamente se destacó cantando boleros que en ese entonces eran interpretados solo por famosos cantantes. Esto es Cuando Llega la Noche. Cuando llega la noche, cómo te extraño, y en mis sueños, sin sueño, mis ojos te buscan en la oscuridad. Cuando llega la noche, cómo te extraño, y quizá a lo lejos, llorando de pena, te acuerdes de mí, creyendo que vuelves, me acerco al camino y espero temblando, mas solo las sombras escuchan el rezo de mi corazón. Cuando llega la noche, cómo te extraño, y en mis sueños, sin sueño, mis ojos te buscan en la oscuridad. Acerco al camino y espero temblar, mas solo las sombras escuchan el rezo de mi corazón. Cuando llega la noche, cómo te extraño, y en mis sueños, sin sueño, mis ojos te buscan en la oscuridad. Esto es Los Hijos del Bolero. Por el mismo año, 1940, visitó uno de los famosos tenores de Argentina, que además era maestro de música. Me refiero a Juan Díaz André, quien había actuado ya en teatros famosos como el Colón de Buenos Aires. Así que le dijo que tenía una voz muy particular y que lo prepararía para el canto. Le puso el nombre de Hugo Romani. Lo escuchamos en Ahora y Siempre. Cansada y marchita llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Es por eso que quiero decir que tú eres mi todo. Es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión. Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo. Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón que llevo, ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. Hugo Romani inició nuestro programa de hoy. Argentina, les dije. Y bueno, una voz también así, la considero una voz de barítono, realmente, ¿no? Esto es Sin Ti. Pobre vida que se va como se fue tu amor, que jamás volverá. Sin ti ya no quiero ni pensarlo más, tan difícil es vivir sin ti que no puedo vivir. Yo sé que para siempre te he perdido y que nunca, nunca más regresarás. Y en vez de echarlo todo al olvido, no hago más que recordar y recordar. Sin ti, esta pena que me tiene así, pena que no me alcanza a matar, ni me deja vivir. olvido y que nunca, nunca más regresará. Y en vez de echarlo todo al olvido, no hago más que recordar y recordar. Y esta pena que me tiene así, pena que no me alcanza a matar, ni me deja vivir sin ti. Esto es Los Hijos del Bolero. Como la ciudad de Mendoza ya le resultaba pequeña para ampliar sus horizontes como cantante, Hugo Romani viajó a Buenos Aires, como es natural, así que contactó con Alejandro Gutiérrez del Barrio, director de orquesta de Radio Splendid de esa ciudad. Aparte, era compositor de música para películas. De Tibero y Bar escuchemos Amorosamente. Amorosamente llegarás, amorosamente, y al llegar sabrás de este dulce afán que en mis labios duerme, que estas manos mías guardan tibiezas de caricia. Y en mi corazón late una canción para cuando llegue. Amorosamente llegarás, amorosamente, y serás cual flor que nació al calor de este afán de verte. Amorosamente te soñé, amorosamente te esperé, y amorosamente para este amor viviré. Amorosamente, y serás cual flor que nació al calor de este afán de verte. Amorosamente te soñé, amorosamente te esperé, y amorosamente para este amor. Bueno, pues entonces les comentaba que contactó con Alejandro Gutiérrez del Barrio, director de orquesta de Radio Splendid. Así que lo contrató inmediatamente, poniéndolo a actuar en el horario especial y principal. Esto es 9:00 p.m, hora en la que actuaban otros grandes artistas de la época. Terminamos este pequeño segmento con Hugo Román, escuchándolo en Desde aquel día. Aquel día que estoy sin tu amor, mi vida no es vida. Desde aquel día que vivo sin ti. Mi alma está herida, tú bien sabías que yo era de ti. Todo en la vida eras tú para mí, y me has dejado sabiendo que moriría de amor. Cierro mis ojos y escucho tu voz decir, querido, tiendo mis manos llamándote amor, y en cambio te alejas. Así es mi vida desde que no estás. Pasan las horas y te quiero más. Desde aquel día es mi vida solo llanto y dolor. Llamándote amor, y en cambio te alejas. Así es mi vida desde que no estás. Pasan las horas y te quiero más. Desde aquel día es mi vida solo llanto. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a hablar de Fernando Torres, nacido en Barcelona, en España, pero vivía en Argentina desde los 7 años de edad. Se inició cantando jazz con la orquesta de René Cospito, año 1937, en Buenos Aires. Luego pasó a la orquesta de Feliciano Brunelli y después a la Lecuona Cuban Boys, con la cual trabajó en 3 giras internacionales. Y en Brasil probó cantando Fortuna como solista incluso. Escuchémoslo, tiene una voz estupenda, a mí me gusta realmente. Anoche hablé con la luna. Anoche hablé con la luna y le conté mis penas y le conté las ansias que tengo de tenerte. Anoche hablé con la luna y le ofrecí mis sueños, los sueños que guardaba tan dentro de mi alma. Me confesó la luna que nunca tuvo amores, que siempre estuvo sola llorando frente al mar. Me dijo que la noche guardaba entre sus sombras el amor que las olas me quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. Hablé con la luna y le conté mis penas y le conté las ansias que tengo de tenerte. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. Por el año 1944, Hugo Román, Fernando Torres volvió a Buenos Aires acompañado por la orquesta de Don Américo y sus Caribes. Graba el bolero Nosotros, cuya venta, primera edición, fue de nada menos 100.000 discos. Luego siguieron Hilos de Plata, Dos Gardenias, y esta, Humo en los ojos, de Agustín Lara. Nos vamos a una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

cuando vuelvas, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, sueño de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los pebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderán. Del recuerdo, pedacito de mi vida, sueño de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los pebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Y bueno, pues solo termino diciendo que Fernando Torres murió en Buenos Aires, año 1989. Pasamos a hablar de, y cómo no, hay que hacerlo, uno de los representantes del bolero argentino más importante que ha tenido ese país, y me refiero a Alberto Batet Vitale, más conocido como Leo Marini, nacido en la ciudad de Mendoza, un 23 de agosto de 1920, murió el 15 de octubre del año 2000, conocido como La Voz que Acaricia. Su primera actuación fue en Radio Cuyo de la ciudad de Mendoza. En el año 41 se fue para Chile, contratado para cantar en salas de baile y en las radios de Valparaíso y Viña del Mar. Realmente una de las voces hermosas en cuanto a la interpretación del bolero. Esto es Regálame un Minuto. Apasionadamente te canto esta canción, enamoradamente te ofrezco el corazón. Mi anhelo es que tú vuelvas para darte mi amor, para llenar de dicha mi enfermo corazón. Tú sabes que te quiero con loca idolatría. Bien sabes que sin ti no hay alegría ser. De dicha y de placer, y borraré por siempre mi loco parecer. Sabes que te quiero con loca idolatría. Bien sabes que sin ti no hay alegría ser. mi vida. Regálame un minuto de dicha y de placer y borraré por siempre mi loco padecer. La voz de León Marín. Y en Valparaíso conoció al músico cubano Isidro Benítez, quien lo vinculó a su grupo para cantar como solista en una canción que vamos a escuchar a continuación. Y otra, la primera, Puedes Irte. Y la segunda, la que vamos a escuchar ahorita. Él se quedó 4 meses en Chile aproximadamente. Virgen de Medianoche. Leo Marini fue uno de los cantantes más admirados y queridos en toda Latinoamérica. Realizó varias giras. A Ecuador vino algunas veces. Recibió homenajes en varios países como Venezuela y, por supuesto, Argentina. Esta es una de las canciones más escuchadas, digamos, por la gente latinoamericana, por quienes gustan del bolero, en la voz de Leo Marini. Y me refiero a la composición de Mario Clavel, Somos. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida. Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño. Y somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más que eso somos. Nada más. Leo Marini en nuestro programa. Una voz estupenda para cantar la de este hombre. Y también uno de los cantantes que grabó más boleros. A comienzos del año 1993 le detectaron cáncer a la próstata. Por esa época pasaba por graves problemas económicos, pero aún enfermo cumplió con varios contratos artísticos para pagar su tratamiento médico. De Consuelo Velázquez, Enamorada. Suprema de amor, con luz en la mirada, que ahuyente esa lágrima tuya y olvida el rencor. Así, enamorado, escucha esta canción que es para ti y deja esta noche apasionada el mundo juzgue locos a los dos. enamorada. Escucha esta canción, es para ti. Y deja esta noche apasionada. El mundo juzgue locos a los demás. Y bueno, pues es la voz de Leo Marín en nuestro programa de hoy. El cáncer hizo metástasis en su organismo y falleció cuando tenía 80 años en Mendoza, un 15 de octubre del año 2000. Su esposa, segunda esposa, la chilena Gloria Solanas, falleció a los 5 días de la partida de Leo Marini. Esto es de Don Fabián, argentino también. Cobardía. Con una queja en el alma, hasta mi tierra llegué. Con una queja en el alma, y allá en mi tierra te hallé. Me hirieron tanto tus ojos, que me quitaron la fe. Me hirieron tanto tus ojos, que no te quise querer. Yo sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. Con una queja en el alma, de aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer. Sé que fue cobardía, que tuve miedo de amar, que son muy hondas las penas que los amores me dan. Con una queja en el alma, de aquel lugar me alejé, sintiendo que me quisiste y no te quise querer, y no te quise querer, y no te quise querer. En el año 1995 se le rindió un homenaje en Buenos Aires, del que sacaron un disco compacto. Marini se hizo popular a través de Radio Belgrano y Radio Splendid de Buenos Aires, como les dije al principio. Escuchémoslo en Aquel. Aquel que se interpuso en mi camino, aquel que cuando no vias preferiste, aquel me desplazó de tu cariño, llenando de amargura nuestras vidas. Aquel te abandonó sin explicarte, dejándote en un mar de sufrimientos. Hoy supe y vengo a consolarte, pues nunca he dejado de quererte. No es tarde para amarnos nuevamente. si guardas un recuerdo todavía de quien te ha amado a ti tan ciegamente y te sigue adorando, vida mía. Aquel ha de pagar su cobardía. Lo que te hizo a ti no tiene nombre. No te culpes a ti, culpa al destino y calma tu dolor con mi cariño. Aquel que se interpuso en mi camino, aquel que cuando novios preferiste, aquel me desplazó de tu cariño, llenando de amargura nuestras vidas. Aquel que abandonó sin explicarte, dejándote en un mar de sufrimientos. Hoy supe y vengo a consolarte, pues nunca he dejado de quererte. No es tarde para amarnos nuevamente, si guardas un recuerdo todavía de quien te ha amado a ti tan ciegamente y te sigue adorando, vida mía. Aquel ha de pagar su cobardía. Lo que te hizo a ti no tiene nombre. No te culpes a ti, culpa al destino y calma tu dolor con mi cariño. Y bueno, pues vamos llegando ya al final de nuestro programa el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Y finalmente les digo que Leo Marini era un convencido de que el bolero debía existir por siempre. Y es lo que hacemos en nuestro programa, escucharlos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Gracias, que lo pasen bien y los dejo con Pecadora de Agustín Lara. Divina claridad, la de tus ojos, diáfanos como gotas de cristal. Uvas que se humedecen con sollozos, sangre y sonrisas juntas al mirar, sangre y sonrisas juntas al mirar. ¿Por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el corazón, porque pretende odiar a quien te adora, porque vuelve a quererte quien te odió. Si cada noche tuya es un aurora, si cada nueva lágrima es un sol, ¿por qué te hizo el destino pecadora? Si no sabes vender el